a todos aquellos que no disfrutaron plenamente de sus vacaciones, pero aún las añoran. Radio Marketing del 98.5 les presenta una atracción más excitante que la Ola y Chapultepec Mágico. El Microactivo. Lo que por fuera parece un común y corriente microbús, encierra en su interior la aventura más emocionante de su vida. Solo muestre su bono activo y prepárese para sentir la verdadera experiencia multisensorial. Disfruta del cóctel de bienvenida con mezcal del gusano contento, previamente adulterado y enchilado para que se pique desde el primer... Juegue a las sillas y a las cebollitas a ritmo de cumbia o al son de Don Pepito, famoso en la ruta a la Villa Chapultepec por tocar la guitarra, la armónica, el tololoche y recibir morralla con la única mano que tiene. Bajado por atrás, joven. Es un pasaje, señor, no se haga. Hay oferta, mire la promoción que venimos. Tú tienes un corazón. Participe del espectáculo de los Stunts Ramírez, dobles amateurs que ejecutan sus más espectaculares acrobacias a la subida y bajada del micro, como en las películas de los mismísimos hermanos Almada, como lo vio en el cine. Conviva con el resto de la tripulación mientras goza de las manitas calientes y las pipis y cañas cada vez que se interne por un paso a desnivel. Me caí de la nube que andaba. Y como muestra de cariño y afecto en el recorrido, se organizará un afectuoso intercambio de pertenencias entre pasajeros, donde usted podrá conservar desde donitas para el pelo, bolsas del mandado, mandiles, ombligueras, libros vaqueros, hasta el último... Sensacional de Mañanero. Diviértase juzgando desde las ventanas las piernas de los ocupantes de los carros contiguos, antiguos y ambiguos. Ahí viene la mujer más bonita y más hermosa. ¿Qué me ves, idiota? ¿Nunca has visto un machín en shorts o qué? Entone los tradicionales cánticos de camión con sus compañeros de viaje. Acelérele, chofer, acelérele, chofer, que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Al chofer no se le para, al chofer no se le para, al chofer no se le para, no se le para el camión. Y con un solo toque del desgastado botoncito rojo al final del pasamanos, usted anunciará su bajada. ¡Bajan! ¡Bajan acá de este lado! ¡Chofer! ¡Ah! ¡Tiene un cable pegado! ¡Ah! ¡Sentí el auxilio! ¡Ah! ¡Esta cosa era todo! ¡Ah! Creo que alguien quiere bajar, chofer. Llévese el quitamoquito importado de Taiwán, el quitamoquito digital. Lleve, lleve por solo 5 pesos. Pa' que respire sin chiflar, para que no se le seque la boca, pa' que no se le seque el cerebro. Respire bien, lleves el quitamoquito digital importado de Taiwán. 5 pesos le vale, 5 pesos le cuesta. Es el microactivo, un macro recorrido. El microactivo es otra atracción más de Radio Marketing y viajes activos y alternativos del 98.5. Llame ahora. No aplica en las rutas Chalco, Indios Verdes y Chalma Pantitlán. Permiso en trámite.